el educador que al enseñar geografía castra la curiosidad del educando en nombre de la eficacia de la memorización mecánica de la enseñanza de los contenidos, limita la libertad del educando, su capacidad de aventurarse. No forma, domestica, tal como quien asume la ideología fatalista incrustada en el discurso neoliberal y aplicada preponderantemente a las situaciones en que el paciente son las clases populares. No hay nada que hacer, el desempleo es una fatalidad del fin de siglo. La conciencia del mundo y la conciencia de sí como ser inacabado inscriben necesariamente al ser consciente de su inconclusión en un permanente movimiento de búsqueda. En realidad, sería una contradicción si inacabado y consciente del inacabamiento, el ser humano no se insertara en tal movimiento. Es en este sentido como, para mujeres y hombres, estar en el mundo significa necesariamente estar con el mundo y con los otros. Estar en el mundo sin hacer historia, sin ser hecho por ella, sin hacer cultura, sin tratar su propia presencia en el mundo, sin soñar, sin cantar, sin hacer música, sin pintar, sin cuidar de la tierra, de las aguas, sin usar las manos, sin esculpir, sin filosofar, sin puntos de vista sobre el mundo, sin hacer ciencia o teología, sin asombro ante el misterio, sin aprender, sin enseñar, sin ideas de formación, sin politizar, no es posible. Es en la inconclusión del ser que se sabe como tal, donde se funda la educación como un proceso permanente. Cuando admitimos, cuando permitimos, cuando concebimos que es posible disociar las tareas profesionales de nuestra propia misión como personas, cuando pensamos que nuestro trabajo no tiene nada que ver con lo que somos, nos enfrentamos a sostener tareas que en nada contribuyen a hacer más humana la vida. Porque en definitiva, todas las formas en que nos involucramos con el otro, en que nos involucramos con el mundo, en que nos expresamos, son eso, formas de hacer mundo. Y cuando admitimos roles que nada tienen que ver con permitir la autonomía del otro, cuando en nada ayudan a su construcción, como personas plenas, nos enfrentamos a sostener discriminaciones que en nada ayudan a construir seres libres, incluso a construir nuestra libertad. Una sociedad libre requiere de seres libres, capaces no sólo del respeto de los derechos ajenos, sino también capaces de colaborar activamente en la construcción del otro, del saber, de su propia autonomía. Una sociedad libre requiere gente que no acepte ni manipular ni ser manipulada en ningún ámbito, en ningún tipo de relación, ni personal, ni educativa, ni familiar, ni laboral. Y esa es la tarea fundamental del proceso educativo también. Por eso el papel de la transmisión ética es un elemento central en estos procesos, que son procesos de interacción social. Por lo tanto, todas las reglas, todas las normas, todos los juegos de la interacción están presentes allí. Veamos algunos fragmentos del libro Pedagogía de la Autonomía, donde Paulo Freire habla también de estas cosas. En el fondo, lo esencial de las relaciones entre educador y educando, entre autoridad y libertades, entre padres, madres, hijos e hijas, es la reinvención del ser humano en el aprendizaje de la autonomía. Me muevo como educador porque primero me muevo como persona. Puedo saber tanto de pedagogía, biología como astronomía, puedo cuidar de la tierra como puedo navegar. Soy persona, sé que ignoro y sé que sé. Por eso, tanto puedo saber lo que todavía no sé, como puedo saber mejor lo que ya sé. Y sabré mejor y más auténticamente cuanto más eficazmente construya mi autonomía respecto a los otros. Enseñar, y mientras enseño, manifestar a los alumnos cuán fundamentales para mí respetarlos y respetarme, son tareas que jamás dividí. Nunca me fue posible separar en dos momentos la enseñanza de los contenidos de la formación ética de los educandos. La práctica docente que no existe sin el discente es una práctica entera. La enseñanza de los contenidos implica el testimonio ético del profesor. La belleza de la práctica docente se compone del anhelo vivo de competencia del docente y de los discentes y de su sueño ético. No hay lugar en esta belleza para la negación de la decencia, ni de forma grosera ni farisaica. Este es otro saber indispensable para la práctica docente. El saber que es imposible desligar la enseñanza de los contenidos de la formación ética de los educandos. De separar práctica de teoría, autoridad de libertad, ignorancia de saber, respeto al profesor de respeto a los alumnos. Enseñar de aprender. Ninguno de estos términos nos puede ser mecánicamente separado uno del otro. Como profesor, tanto lidio con mi libertad como con mi autoridad en ejercicio, pero también lidio directamente con la libertad de los educandos, que debo respetar, y con la creación de su autonomía, tanto como con los ensayos de construcción de la autoridad de los educandos. Como profesor, no me es posible ayudar al educando a superar su ignorancia si no supero permanentemente la mía. No puedo enseñar lo que no sé. Pero esto, repito, no es un saber del que debo solamente hablar y hablar con palabras que se lleva el viento. Al contrario, es un saber que debo vivir concretamente con los educandos. El mejor discurso sobre él es el ejercicio de su práctica. Es respetando concretamente el derecho del alumno a indagar, dudar, criticar, cómo hablo de esos derechos. La manera en la que Freire entiende la tarea de educar, que no está separada de la manera en que un sujeto debe llevar adelante su vida ética de respeto hacia los otros, hace que la educación no sea una mera tarea más en el sistema social, o mejor, que toda tarea, incluida la educación, sea siempre una forma de intervenir en el mundo, una forma de hacer mundo, de mostrar con qué tipo de mundo somos cómplices y con qué tipo de mundo queremos distancia. ¿Qué tipo de valores profesamos? Es precisamente en ese sentido que pensar la educación no es asunto solo de los educadores, sino de toda la sociedad, en tanto la formación de los individuos es siempre construcción de ciudadanos, y nada más preciado para una sociedad que poner atención precisamente en los ciudadanos que generamos para el mundo futuro. Y no se trata de plantear una forma diferente de educación frente a otras formas que entienden que la distancia entre el educador y el educando es clave. Se trata más bien de reconocer que toda educación, aunque no lo reconozca, siempre tiene compromisos con algún proyecto social, con algún modelo ético de construir ciudadanía. Puede que el ejemplo que va a utilizar tenga mucho que ver con la realidad de Brasil, pero el ejemplo no totaliza todas las posibilidades, no las acaba y sirve también para pensar otras situaciones donde perdemos de vista los condicionamientos que pesan sobre nuestras opiniones y sobre los proyectos educativos en general, tanto como lo que se dice en la prensa, lo que hablamos en una conversación, sobre cómo pesan en verdad en nuestras opiniones las determinaciones que tenemos socialmente. Veamos sobre esto algunas palabras de Paulo Freire en su libro Pedagogía de la Autonomía. Otro saber del que no puedo ni siquiera dudar un momento en mi práctica educativo-crítica es el de que, como experiencia específicamente humana, la educación es una forma de intervención en el mundo. Intervención que, más allá del conocimiento de los contenidos bien o mal enseñados y o aprendidos, implica tanto el esfuerzo de reproducción de la ideología dominante como su desenmascaramiento. La educación dialéctica y contradictoria no podría ser solo una u otra de esas cosas. La educación nunca fue, es o puede ser neutra, indiferente a cualquiera de estas hipótesis, la de la reproducción de la ideología dominante o la de su refutación. Es un error decretarla como tarea solamente reproductora de la ideología dominante, como es un error tomarla como una fuerza reveladora de la realidad, que actúa libremente, sin obstáculos, sin duras dificultades. Errores que implican directamente visiones defectuosas de la historia y de la conciencia. Por un lado, la concepción mecanicista de la historia que reduce la conciencia a un puro reflejo de la materialidad y por otro, el subjetivismo idealista que hipertrofia el papel de la conciencia en el acontecer histórico. Nosotros, mujeres y hombres, no somos ni seres simplemente determinados ni tampoco estamos libres de condicionamientos genéticos, culturales, sociales, históricos, de clase, de género, que nos marcan y a los cuales estamos referidos. Desde el punto de vista de los intereses dominantes, no hay duda de que la educación debe ser una práctica inmovilizadora y encubridora de verdades. Sin embargo, Cada vez que la coyuntura lo exige, la educación dominante es progresista, a su manera, progresista a medias. Las fuerzas dominantes estimulan y materializan avances técnicos comprendidos y, tanto cuanto sea posible, realizados de manera neutra. Sería demasiado ingenuo de nuestra parte, incluso angelical, esperar que la bancada ruralista aceptara tranquila y conforme la discusión que se realiza en las escuelas rurales e incluso urbanas sobre la reforma agraria como proyecto económico, político y ético de la mayor importancia para el propio desarrollo nacional. Es una tarea que los educadores y educadoras progresistas deben cumplir dentro y fuera de las escuelas. Es una tarea que debe ser realizada por organizaciones no gubernamentales y sindicatos democráticos. Por otro lado, ya no es ingenuo esperar que el empresario que se moderniza de origen urbano apoye la reforma agraria. Sus intereses en la expansión del mercado lo hacen progresista frente a la reacción ruralista. El propio comportamiento progresista del empresariado que se moderniza progresista frente a la truculencia retrógrada de los ruralistas pierde su humanismo en el enfrentamiento entre los intereses humanos y los del mercado. Para mí es una inmoralidad que a los intereses radicalmente humanos se sobrepongan, como se viene haciendo, los intereses del mercado. La manera en que Paulo Freire presenta la educación hace que sus reflexiones no solo se apliquen a los docentes, sino también a toda persona, en tanto interviene a su manera en procesos de interacción que están vinculados o bien a aspectos educativos propiamente, con niños, con adolescentes, con otras personas que intentan conocer algunas cosas, con las opiniones que generamos, en fin, a una amplia gama de formas de interacción. En ese sentido nos podemos plantear que no solo la educación, sino toda acción es siempre una acción política. No en términos partidarios, sino en términos de que cada acción es un hacer siempre comprometido con algún proyecto. Y esto es independiente de que lo sepamos o no, de que lo querramos o no. Siempre estamos siendo funcionales a algún sistema de pensamiento, a algunos valores. Por ello la educación, y podríamos agregar la vida misma, no se hace de actos neutrales, sino siempre en compromiso con ciertos proyectos sociales. Tomar conciencia de lo que transmitimos más allá de lo explícito nos permite darnos cuenta de la manera en que siempre estamos siendo cómplices de este o aquel proyecto y en que nos declaramos contrarios a esto o aquello. Leamos algunas palabras de Paulo Freire que aportan a reflexionar en esta dirección, tomadas de su libro Pedagogía de la Autonomía. No puedo ser profesor si no percibo cada vez mejor que mi práctica, al no poder ser neutra, exige de mí una definición, una toma de posición, decisión, ruptura. Exige de mí escoger entre esto y aquello. No puedo ser profesor en favor de quien quiera y en favor de no importa qué. No puedo ser profesor en favor simplemente del hombre o de la humanidad, frase de una vaguedad demasiado contrastante con lo concreto de la práctica educativa. Soy profesor en favor de la decencia contra la falta de pudor, en favor de la libertad contra el autoritarismo, de la autoridad contra el libertinaje, de la democracia contra la dictadura de derecha o de izquierda. Soy profesor en favor de la lucha constante contra cualquier forma de discriminación, contra la dominación económica de los individuos o de las clases sociales. Soy profesor contra el orden capitalista vigente que inventó esta aberración, la miseria en la abundancia. Soy profesor en favor de la esperanza que me anima y, a pesar de todo, soy profesor contra el desengaño que me consume y me inmoviliza. Es en la direccionalidad de la educación, esta vocación que ella tiene, como acción específicamente humana de remitirse a sueños, ideales, utopías y objetivos, donde se encuentra lo que vengo llamando politicidad de la educación, la cualidad de ser política inherente a su naturaleza. La neutralidad de la educación es en verdad imposible. Y es imposible no porque profesores y profesoras alborotadores y subversivos lo determinen. La educación no se vuelve política por causa de la decisión de este o de aquel educador. Ella es política. Quien piensa así, quien afirma que es por obra de este o de aquel educador, más activista que otra cosa, por lo que la educación se vuelve política, no puede esconder la forma menospreciadora en que entiende la política, pues es precisamente en la medida en que la educación es pervertida y disminuida por la acción de alborotadores que ella, dejando de ser verdadera educación, pasa a ser política, algo sin valor. La raíz más profunda de la politicidad de la educación está en la propia educabilidad del ser humano, que se funde en su naturaleza inacabada y de la cual se volvió consciente. Inacabado y consciente de su inacabamiento histórico, el ser humano se haría necesariamente un ser ético, un ser de opción, de decisión. Hemos escuchado Papeles Ocres. Fue una realización Flojisto Producciones.